fue para el pódromo pegado y con muy chiquita ventaja. Chiquita la rodaja y el cuero bien recortado. Le gustaba a Bucao ponerle las encías y en cuanto el lomo caía, gritaba largue nomás y echando su cuerpo atrás, el potro ni lo veía. El hombre se fue temprano al cumplir los 22 y créanme de que yo lo sentí como un hermano. Linda pinta de paisano, bastante bien parecido, de regular estatura, le describo su figura para quien no lo ha conocido. Un oscuro tapao al que le costó la vida, lo enganchó en una caída y no supo caer parado. Dice lo que el hombre presenciado, que iba mirando para atrás y que no pensaba jamás que en su propio camino estaba el destino junto a la fatalidad.